tiempo atrás. Él hizo la vida, el gran universo creó. Reflejo de un Dios poderoso y eterno, mas algo faltaba allí. Inspirado en la bella imagen del Padre, al hombre en gloria formó. Sopló de sus labios aliento de vida, mostrando su obra de amor. Con mis propias manos te hice, formado y creado propios ojos, miraste el mundo que yo te entregué. Sublime y hermoso, perfecto en verdad, maestro de gloria eterna. Serás, te amaré con mi vida, tú eres mi obra de amor. Tinieblas y ruinas al hombre rodearon, y este en pecado cayó. La misericordia de Cristo ha llegado, del cielo bajo el Salvador. En la cruz del Calvario pagué el gran precio, mi vida entregué. Mi sangre derramo por tu vida eterna, tú eres mi obra de amor. Con mis propias manos te hice. Oh, God.